Ritmo Latino con DJ Chamba. Hola, hola, mi gente bella, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Ritmo Latino por 93.5 FM. Welcome to the Spanglish Music Radio Show. This is your host, Salvador Fernández, aquí como tu servidor musical, DJ Chamba. Coming live to your stereo from the heart of the city of St. John's, Newfoundland, Canada. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad más al este de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá. And we have two jam-packed hours full of Latin tropical music and underground tropical beats. And a lo largo de las próximas dos horas escucharás las mejores y los temas más buscados, tus favoritos ritmos tropicales. No te pierdas próximamente el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los principales artistas de la escena musical del mundo. At 1:30 p.m., don't miss El Verso and Alex Durán's exclusive interviews on Ritmos Latinos Canada Radio Stream in 93.5 CHMR FM this Saturday, the first Saturday of March, March 5th, 2016. No te pierdas las dos entrevistas exclusivas que vienen a la 1:30 p.m. hora del Este. Iniciaremos con Alex Durán. Esta chica te va a poner a gozar con su música. También tenemos a El Verso, el salvadoreño canadiense. Los dos son de Montreal, Canadá. Te van a poner a gozar y a calentar, ojalá a derretir esta nieve también, este sábado 5 de marzo de 2016 a las 2 p.m. No te pierdas la entrevista exclusiva del artista latino canadiense de la semana, salvadoreño El Verso, como les mencioné, desde Montreal, Canadá. Conoce su trayectoria como artista y escucha su nuevo sencillo, Para Ti, así se llama. Todo esto y mucho más. También les puedes regalar un like ahí en las páginas de en las redes sociales. En Facebook, por ejemplo, está Alex Durán y El Verso. Entra ahí y dale un like. Próximamente, en las próximas semanas, tenemos varios artistas que están de promoción acá en Ritmo Latino. Tenemos a Rafael Santana, Ricky Lawrence, Hanley y Blas, Selena Lee, Garvey, Abigail. También tenemos a Cristian Franco, Juan José Vega y tenemos a Gene George. Todo esto y mucho más durante las próximas semanas. Follow us and we will follow you back. Síguenos y te seguiremos en todas las redes sociales como Ritmos Latinos, sea Ritmos Latinos CA. We're going to open up the Ritmo Latino Tropical Top 10 Countdown. Vamos a iniciar el conteo de las mejores 10 canciones latinas tropicales de Ritmo Latino. Estos temas están sonando hoy, el 5 de marzo de 2016, en Canadá, el Caribe y Latinoamérica. It's only hit after hit this Saturday afternoon on the Ritmo Latino Radio Show. Y aquí empezamos con el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, más estrenos y adelantos exclusivos de los artistas de la escena musical del mundo. Bueno, como siempre, iniciamos en el ranking número 10. Y tenemos una canción que está entrando al conteo esta semana. Es una nueva canción de Ken Carlos featuring Lennox. This is a brand new track entering the countdown this week. It's called Baby. Así se llama el sencillo, Baby, de Ken Carlos featuring Lennox. Ken Carlos Canela. Nació en el 88. Él es un actor también americano y cantante. Se ha ganado muchos premios en los Estados Unidos. Él nació en Miami, Florida. He was born in Miami, Florida to Cuban parents, Lisette and Iberto Canela. His older brother is an actor, also Jason Canela, and they also have two older siblings. He's actually bringing you this amazing song that won the Battle of the Beats, Battle of the Tropical Beats last week. Esta canción ganó la batalla de los ritmos de la semana pasada, o sea que por eso tú decidiste que esta canción entrara hoy al conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Bueno, aquí los dejo con Giancarlo featuring Lennox, Baby. Entra en la posición número 10, number 10. Aquí quien rezo. Number 10. Tú ya me tienes en tu celda como un preso. Pero tú ya me, ya me tienes así. Ya apenas te conocí, yo supe que baby, tú eres un problema, mi lady. Y no encuentro la solución. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor. Baby, tú eres un problema, mi lady. Haciendo el amor hasta que salga el sol. Tienes todo lo que ando buscando. Tanto así, mami, que ya te estoy necesitando. Eres un problema, Michael. Ya no sé qué haces, aroma. Me tienen caminando en el aire. De la manera que haces el amor. El amor me tiene adicto mal del corazón. He buscado soluciones por todo el mundo, pero solo tú puedes resolver esto. Yeah, yeah. Haciendo el amor, baby, tú eres un problema, mi lady. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor hasta que salga el sol. El problema es tu cintura, que cuando la mueves se presignan todos curas y los abuelitos todos gritan aleluya. Hermosa, haces que un ateo tenga una experiencia religiosa. El problema es tu emoción que se mueva al son de mi locura. Problemas son tus ojos que me quitan la cordura. Tienes a este pobre hombre rogando, pidiendo ayuda, auxilio, socorro, alerta roja. Mi corazón se está enterando, ayúdame, doctora. El problema es que no quiero solución. No, oh, oh, oh, oh, baby, tú eres un problema, mi lady. Y no encuentro la solución. Resolvámonos en la habitación haciendo el amor. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí tienen el nuevo tema de Giancarlo featuring Lennox. Baby se llama el sencillo, que está entrando en la posición número 10 esta semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM estamos en vivo y en directo en un simulcast por Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Bueno, nos vamos con Dale Caliente, así se llama el sencillo de Jaled y Alex. Estos hermanos mexicanos del Distrito Federal te traen su nuevo single, Dale Caliente, así se llama este sencillo, que está subiendo al conteo en la posición número 9. Vamos. Electro Latino.

chateame, papi. Es el Profex y este es mi nuevo tema, Déjalo Caer, en Ritmo Latino con DJ Chama. Fui. El Profex. Number 6. Escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Dámelo, súbelo, tíralo, bájalo, zúmbalo pa' atrás. Afex y tú estás escuchando a Ritmo Latino. Ya tú sabes, boom. Y ahí lo tienen, el Profex, Déjalo Caer. Esa canción te puso a bailar, ¿no? Está bien bailable, está muy buena, Profex. Acá está entrando al conteo. Bueno, iniciamos la segunda mitad de la primera hora con Fuera de Control, el latino canadiense de Montreal, Joshua. Josué Ezequiel Ramos Araica de Panamá. Imagínense, all the way to Panamá. Y también escuchamos la canción A Cambio de Qué, esa bachata que está bien, bien rica, ¿no? De Leticia Rubí, latina canadiense de Montreal, residente de la provincia de Quebec, con su nuevo sencillo A Cambio de Qué, que entra en la posición número 7. Y acá acabamos de escuchar Déjalo Caer de Profex, que entra en la posición número 6 esta semana. Profex ha traído con éxito su música a una gran audiencia y aún continúa haciéndolo. Se ha dado a conocer internacionalmente por sus características y su participación en producciones compilados y películas y videojuegos. Y ahí te trae este sencillo que está entrando al conteo en la posición número 6. Don't miss the exclusive live interview today with El Verso and Alex Duran. Exclusive live interviews today on the Ritmo Latino Radio Show. Live simulcast on Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Powered by 93.5 FM CHMR. No te pierdas este sábado 5 de marzo las dos entrevistas exclusivas de nuestros artistas invitados de hoy. El Verso, él es el salvadoreño canadiense de Montreal, y Alex Duran desde Montreal, Canadá. Programación de 12:30 a 2:30 hora del este. Todo esto y mucho más durante la segunda hora. También tenemos una sorpresita en 20 minutos. Vamos a tener una sorpresita, una llamada a Colombia. Vamos a hacer una conexión Canadá-Colombia en 20 minutos. Seguimos con el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Más estrenos y adelantos exclusivos. Aquí viene Riquel V, Riquel Valenzuela, dominicana estadounidense, Princess Riquel Valenzuela, con el sencillo Así. Así viene entrando al conteo en la posición número 5, number 5. Yes, so this is my new single. I hope you guys enjoy it. And you can also follow me and listen to my music on YouTube. Just search up Raquel V and follow my Instagram, Raquel V Music, and my other one where it's just mainly me. Honeybees Nation is Honey B-E-E-S Nation. And I just want to say thank you to Remos Latino on 93.5 FM. Baby, just in Ritmo Latino con DJ Chamba. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. You are listening to the Latin Tropical Top 10 Countdown, powered by Ritmo Latino on 93.5 FM. Bueno, ahí tienen el nuevo sencillo, ¿no? Está bien caliente. Riquel Díaz, Riquel Valenzuela. La pueden buscar por riquelv.com para mantenerse en contacto y, bueno, para descargar su música que está bien, bien pegajosa, ¿no? Riquel V entra en la posición número 5 esta semana con el sencillo Así. Bueno, quiero tomar esta oportunidad para enviar saludos a toda la gente que está en sintonía acá en St. John's, en vivo y en directo por 93.5 FM. También a la gente que está conectada por TuneIn, Ritmos Latinos Canada Radio Stream y 93.5 FM, chmr.ca, chmr.ca. Quiero enviar un cordial saludo a toda la gente que está en sintonía en Venezuela. Ahí está Teti La Destreza, también a José David Monasterios Castillo, más conocido como David M, un talentoso artista, también el talentoso artista de Gamboa, La Real Esencia, está conectado en Colombia. Muchas gracias. Y a toda la gente de la Red Mundial de Locutores, si están en sintonía, se les agradece muchísimo. A toda la gente en Montreal, en Toronto, Canadá, también en la parte oeste de Canadá, que está bien tempranito allá. Ahí está ahí, creo que es las 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, o sea que están, se acaban de levantar. Y muchas gracias a toda la gente que se conecta en Europa, a la gente de España, en Pamplona, España, nos están escuchando, en Madrid, España también, en las Islas Canarias, y hasta también nos están escuchando en Alemania. Muchas gracias a la gente de Alemania por siempre mantenerse en sintonía de Ritmo Latino por la 93.5 FM en TuneIn, Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Bueno, continuamos con el segmento de El Conteo de las 10 canciones más calientes de la semana. Aquí entra en la posición número 4, La Llamada de Mi Ex, Chiquito Timbán. Loca. Esa loca. No hay nada que no puedas oír, me está hablando mi ex. Permíteme, deja ponerla en su lugar. Voy a ponerla en su lugar. ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no me entiendes? Vete con quien te dé la gana y no vuelvas a hablar. Te está escuchando quien te ha suplido, y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz. Te dejo a ti que decidas si vas a colgar. Yeah.

tranquila. Latino con DJ Chamba. Estás escuchando el conteo de las 10 canciones más calientes de la semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y ritmolatino.ca. Bueno, ahí lo tienen, el sencillo, el nuevo sencillo de Natalie Castro. ¿Qué te parece? Esta chica tiene una voz bien tremenda, ¿no? Una voz bien poderosa de Natalie Castro. Salvadoreña, canadiense, está bajo el sello de Frequency Records de Toronto, Canadá. Te trae este sencillo que está entrando al conteo esta semana en la posición número 3. Amor Mío, así se llama el sencillo. Lo puedes descargar yo creo que está en iTunes. También puedes ver el video ahí en YouTube. Está disponible. La puedes buscar ahí en su página de Facebook. Natalie Castro, salvadoreña canadiense, bajo el sello de Frequency Records. Un enorme saludo a toda la familia de Frequency Records que está en sintonía hoy mismo en Toronto, Canadá. Muchas gracias. No se pierdan las dos entrevistas exclusivas este sábado 5 de marzo. Tenemos una entrevista hoy con el salvadoreño canadiense El Verso y también con Alex Durán desde Montreal. Los dos están conectados desde Montreal, Canadá. Todo esto iniciará en unos 10 minutos. Y nos vamos con Grind, esta canción de Nati Natasha. Tuvimos el placer de poder conversar con ella, esta talentosa chica desde los Estados Unidos. Y bueno, conocimos más acerca de su carrera artística y la música que ha hecho con Don Omar y Farruko. Ahora te trae este tema que está sonando hoy por todos lados. Todos los DJs de música tropical lo están sonando. Se llama Grind, que entra en la posición número 2, Nati Natasha. Un saludo a mis amigos del Ritmo Latino. Gracias a ti por tenerme aquí, compartir tanto contigo como con los que están sintonizando en este momento. Bendiciones para todos de mi parte. Y con ustedes, aquí les dejo mi nuevo sencillo, Grind. Well, you know, so the big thing, Nati Natasha, the original Dominican princess from New York City. Hey, you don't know the thing proper. Nati, come sing for them, baby. Come on. Que bien me queda. Hasta abajo suavecito moviendo cadera, calentura subiendo con la marea. Él me dice que lleguemos a la playa, porque el sol está que quema. Quiero ver si nos metemos al agua. No tengo funda porque yo solo quiero bailar bajo el sol, tu cuerpo rozar. Voy a wanna hold you so tight and grind, pero de ahí no pasará. Solo quiero bailar bajo el sol, tu cuerpo rozar. gusta una coquillita que me suba a la nube. Puedo ser atrevida, ropa que poco cubre, pero no vas a decir a nadie yo la tuve. Digan lo que digan, soy mujer independiente. No le hago caso a lo que diga la gente. Si con ellos quiero bailar, me quiero pegar, esto no va a pasar de un baile indecente. Solo quiero parece Grind, Nati Natasha. Entra en la posición número 2 esta semana. Y como te prometí, tenemos una sorpresita. Te tenemos una sorpresita hoy mismo. Porque acá en línea tenemos a un artista muy, muy, muy talentoso. Estamos conectados a Colombia. Acá estamos conectados con el parcero Gamboa, la Real Esencia. Bienvenido, hermano. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos esos países que me están escuchando en este momento. Así es, hermano, buenas tardes y es un gran placer de poder conversar contigo de nuevo. Tuvimos el placer de entrevistarte, ¿no? Hace unos meses y acá estamos de nuevo conectados o haciendo una conexión Canadá-Colombia. Sí, total, gracias a Dios. La unión no falla, Salvador. Así es, hermano. Bueno, queremos hablar un poco de tu proyecto musical que está entrando al conteo en la posición número 1 próximamente. El sencillo se llama Zúmbale, que lo hemos estado sonando por varias semanas ya y a la gente le ha gustado mucho, está muy bueno, pero que para la gente que aún no te conoce y que está escuchando por primera vez, ¿les puedes decir en qué ciudad de Colombia vives y un poquito del arte que haces? Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Gamboa, la Real Esencia, un cantante urbano de la ciudad de Medellín, y estamos aquí haciendo buena música para todos ustedes. Excelente, hermano, excelente. Siempre activo, ¿no? Haciendo música, ¿no? Desde Medellín, Colombia. Sí, Salvador, esa es la esencia. Esa es la esencia que no se puede perder. Seguir trabajando todos los días con mucho respeto y mucho para todo ese público maravilloso que día a día me están apoyando. Y está creciendo cada día la gente. Así el público es. Apoyando este humilde talento. Así es, hermano. Bueno, ya lo sabes, acá tienes más fans y el apoyo que te estamos brindando, ¿no? En tu carrera musical y con tu nuevo proyecto que, bueno, se llama Zúmbale, que está entrando en la posición número 1. Y, por favor, háblanos un poco de este proyecto musical. ¿Cómo fue que surgió este proyecto? ¿Cómo fue que inició todo esto? Este proyecto inició aquí en la ciudad de Medellín ya con compañía de mi productor, que se llama Simón el Profeta, y que actualmente es mi cuñado, es el hermano de mi esposa, ¿sí me entiendes? Nos unimos un día sin querernos, nos unimos porque él tiene un talento que para hacer ritmos es muy, muy bueno. Y tú sabes, yo tengo el arte, la composición y cantar, entonces nos decidimos hacer buena música. Un día nos juntamos y mira, ya dónde va este proyecto, gracias a Dios. Sí, muy bien. Sí, no, está muy bien y les quedó fantástico, les quedó fenomenal este proyecto. Se escucha bien, bien tropical, tiene buenos ritmos y también tiene un videoclip, ¿no? Filmaron un videoclip Gracias a Dios firmamos un videoclip, porque ese videoclip lo firmamos porque esa canción es de mi nuevo álbum que pronto sale. Para todas las personas que no conocen un poco de mí, pronto sale mi nuevo álbum que se titula Mi Tiempo y lleva 10 canciones. Estamos trabajándolas bien fuerte ya para darle buena música a todo el mundo como se debe. Wow. Traspasando fronteras día a día. Mi Tiempo se llama, ¿no? O sea que, bueno, lo vamos a esperar acá en el Ritmo Latino. Y el videoclip, la gente lo puede buscar ahí en YouTube, ¿no? Está disponible. Sí, lo puede buscar en YouTube, lo pueden buscar en como Zúmbale. Zúmbale, ajá. Y el video lo firmaron ahí, ¿no? En Colombia, ahí mismo, en tu ciudad. Sí, aquí en Medellín. En Medellín. Aquí donde está la gozadera. Así es, hermano. Y bueno, ¿cómo la gente te puede encontrar por todas las redes sociales? En Instagram, @GamboaRealEsencia. En Twitter, Gamboa Colombia. Y en Facebook, Gamboa La Real Esencia, ¿ok? Está bien. Bueno, muy simple, ¿no? En Gamboa La Real Esencia. Sí, eso es. Las redes sociales. Sí, para que... No tienen, por ejemplo, pierde para buscar en mi nombre, es muy sencillo. Es muy sencillo, así es. Sí. O sea que, bueno, es ese, en un futuro cercano, Gamboa, La Real Esencia, estará trayéndote el nuevo álbum, Mi Tiempo, que lo vamos a esperar acá y lo vas a poder también descargar, ¿no? En todas tus... Sí, en todas las plataformas digitales. ¿Sí me entienden? Sí, sí. En todas las plataformas digitales lo van a poder encontrar, gracias a Dios. Estamos trabajando bien fuerte en todo ese proceso, porque esto es un proceso larguito, pero vale la pena. Así es, hermano. Y bueno, vamos a introducir Zúmbale, que está entrando en la posición número uno en el conteo de las canciones más calientes de la semana. Y queremos que, por favor, tú lo introduzcas, tu tema, y a la misma vez... enviar un cordial saludo a todos los oyentes de Ritmo Latino por Ritmos Latinos Canada Radio 93.5 FM. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Gamboa, La Real Esencia. Los invito a que sigan escuchando mi nuevo single, Zúmbale. Y enviarle un gran saludo a toda la familia de Ritmo Latino 93.5 con el mejor DJ que está más rankeado en este momento, Salvador. All right. The new number one.

Y es, bueno, se les agradece muchísimo a toda la gente que está en sintonía hoy y cada sábado. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tenemos oyentes en Nueva York, Miami, Montreal, en Guatemala. Imagínense, están escuchando en Guatemala también a la gente de Cancún, en Toronto, y a la gente también de St. John's acá en Newfoundland. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Y a la gente también de Venezuela, que se me olvida, y a la gente de Miami, ahí me están enviando saludos de Miami. Muchísimas gracias, mi gente, por estar en sintonía. Bueno, como les mencioné, estamos listos para iniciar otro segmento donde te presentamos a un artista o banda latina. Y tenemos una entrevista hoy con la joven talentosa artista canadiense de la semana, latina canadiense de la semana, Alex Durán. Estaremos conversando con ella en unos minutos, conectados desde Montreal. Vamos a escuchar uno de sus sencillos, uno de sus temas, se llama Me Juro. Y también escucharemos un poquito de su nuevo single que está en el horno todavía, no ha salido a la calle, es titulado Ayer Pedí. Vamos a hablar con esta chica sobre su carrera y nuevos proyectos próximamente, pero aquí los dejo con este sencillo que se llama Cuando una mujer, de Alex Durán, artista latina canadiense de la semana, solo en Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio. And now, what you have been waiting for, the Latin Canadian Artist of the Week, the Latin Canadian Artist of the Week. Ya no queda nada, todo ha terminado. El amor que un día nos hizo vibrar se cansó de dar y recibir al cambio besos marchitos, besos de sal. Lo que pudo ser un cuento de hadas fue una pesadilla de principio a fin. Tú con tus mentiras y con tus engaños fueron a Hay nada en la tierra que Bueno, ahí lo tienen. Este sencillo, ¿no? Está muy bueno. Un gran talento de cantante, ¿no? Alex Durán. Cuando una mujer, se llama el sencillo que acabamos de escuchar. Bueno, llegó el momento de la música, damas y caballeros, porque acá tenemos en línea a nuestra invitada de hoy, Alex Durán. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas de Ritmo Latino. Gracias por la invitación, Salva. Sí, no, es un gran honor de poder conversar ya finalmente contigo, porque hemos estado preparando esta entrevista ya por mucho tiempo, ¿no? Y es un gran honor de poder conversar contigo y bueno, poder destacar tu música acá en nuestro programa Ritmo Latino por la 93.5 FM y Ritmos Latinos Canada Radio, para que la gente conozca un poco de ti, ¿no? Y tu carrera artística. Oye, no, pues muy contento, muchas gracias de verdad por la invitación. Y pues sí, ya tenía alguito que quería estar por acá y que estábamos planeando esta entrevista, y bueno, pues ya se nos dio, así que pues vamos para allá. Así es, sí. Y bueno, para los radioescuchas que aún no te conocen, si no me equivoco, tú eres del hermoso país mexicano, ¿no? Eres mexicana. Sí, yo nací en el estado más grande de México, de Chihuahua, México. Y, wow, Chihuahua. Y bueno, pues sí, como el perrito. Que todos dicen, oye, ¿vienes de donde nació el perrito? Bueno, así empezó la historia del perrito Chihuahua. Exacto, sí, wow, Chihuahua, ¿no? O sea que tu nombre, Alex Durán, porque se deletrea diferente a tu nombre de nacimiento, Alex Durán. ¿Cómo que le dices un pequeño twist a tu nombre, no? Sí, en realidad fue en honor a mi padrino artístico, que es Alex Sintek. Okay, que sí, es sí. Un artista mexicano, es compositor y también es arreglista. Y bueno, pues él me dio el nombre por tocallita, porque en la época en la que yo estaba estudiando expresión artística en la Ciudad de México, en la capital, en la misma escuela cuando yo me gradué de esta, cada artista que nos grabábamos de esta escuela teníamos un padrino, y pues en mi caso me tocó Alex Sintek. Y aparte, fuera de eso, teníamos una amistad muy bonita, era un profesor muy agradable, y pues bueno, pues él me bautizó, fue mi padrino, y pues yo dije, yo me quiero llamar como tú. Si bien me llamo Alejandra, como él se llama Alejandro, pues me puse Alex Durán. Wow, está bien chido, ¿no? Como dicen los mexicanos, ¿no? Está bien chido. sí, no, está bien original, está muy bueno. Y, y dime, ¿cuánto tiempo tienen ya de estar viviendo en Montreal, Canadá? Fíjate que tengo 11 años que llegué aquí. Y yo no me imaginé, fíjate, fue así como también sorpresivo. La llegada aquí a Canadá fue una decisión de la noche a la mañana, y bueno, fue un cambio muy radical, pero gracias a Dios le tengo de verdad mucho cariño a lo que es la ciudad de Montreal. Montreal me ha dado muchas oportunidades, y bueno, pues estoy muy, muy, muy contento de vivir aquí en una ciudad muy, vamos, muy cosmopolita. Hay de todo, y de todo. Exacto. Y de todos. Sí, es una ciudad muy bien multicultural, ¿no? Encuentras ¿Sí? de todo, sí. No he estado, no he podido viajar a Montreal, pero algún día lo haré. Todos me cuentan que es una provincia, bueno, la provincia de Quebec es muy hermosa, sí. Es muy hermosa y hay muchas oportunidades. Yo creo que fuera de, vamos, la ciudad, del país en sí, te da tantas cosas que si no las aprovechas, es porque de plano estás dormido. Entonces, todo así es. Uh-huh. Digo, para la oportunidad, órale, hay que tomarla. Exacto, sí. Y Alex, esperamos hablar más acerca de tu más nuevo proyecto, que todavía está en el horno, ¿no? Ayer pedí más después con más detalles, y también vamos a hablar un poco de tu canción que estamos escuchando acá en bajo. Se llama Me Juro. Sí, pero cuéntanos acerca de tus inicios, ¿no? Porque yo veo que hay que regresar al pasado por un instante. Esto siempre me gusta preguntárselo a los artistas, porque nos da una nostalgia de poder revivir los inicios de cada artista, ¿no? Y tú, ¿cómo y cuándo fue que iniciaste en lo de la farándula de la música? Bueno, yo empecé, bueno, de hecho, canto desde niña. Yo creo que desde el kinder, la inquietud del canto siempre se me dio, pero ya profesionalmente hablando fue de regreso de lo que fue la capital, a la edad de 18 años más o menos, y empecé a hacer ya una carrera ya más profesional, ya escoger ya temas de interpretación, y pues empecé a participar en eventos, no tanto como solista, sino también como, vamos, integrantes de grupos, obras de teatro musicales. Fui haciendo de todo y bueno, al final la vida me dio que tenía que cantar música regional mexicana, pero en realidad ese no era mi género. Antes era otro totalmente diferente, lo que es la música regional mexicana, que era antes la banda. Yo empecé con banda sinaloense, que es pegadito a Chihuahua. Y bueno, pues se me fue dando este género de mariachi. Poquito a poquito pasaron los años. Wow, o sea que pasaste a otra etapa, ¿no? Como cantante de música banda a más baladas, a rancheras románticas, ¿no? Fue todo un proceso, Salva, ¿sabes? Que primero, cuando yo empecé lo que fue ya la carrera artística profesional, empecé primero con banda, así es, con lo que es como temas de banda El Recodo, banda El Limón, con una banda buenísima que en aquel entonces se llamaba Banda El Recodo, perdón, banda, la quinta banda, perdón. Y pues yo así empecé, luego de ahí me cambió de país y fue un cambio total. Un cambio total, aquí llego y pues no existía nadie, la gente no tenía ni idea de lo que era la banda, así que pues empecé a buscar y a buscar, y bueno, pues gracias a Dios encontré un camino muy bonito que se llama el mariachi. Empecé a hacer compañerismo, empecé a hacer material, y bueno, pues de ahí nació la idea de hacer un mariachi muy light, porque en realidad el mariachi que yo manejo es un mariachi, primero empiezo con el folclórico, que es el que me abrió las puertas en Canadá, y después pues ya empecé con lo que fue temas más light, cover, convirtiéndolos en mariachi, y así nació la idea de entregarme a lo que fue por completo a la música mariachi. O sea que esto nació, bueno, porque tú en Chihuahua, ¿no? La música mariachi es bien popular, ¿no? Y es súper popular y es folclórica, es como folclórica, para las fiestas folclóricas de, no sé, el Día de México, todo eso es como más, ¿cómo se podría decir? Como, no es tan abierto, tampoco es tan cerrado, pero no es tan comercial. De hecho, el mariachi que yo conocí acá en Montreal era muy folclórica, era demasiado cultural, de hecho, mis presentaciones eran así, representando a México, era todo lo que era cultural. Entonces no había como una plataforma abierta que digamos. Entonces la idea se dio a que teníamos que abrir un poquito más el mercado, a que la gente conociera ese mariachi nuevo, ese mariachi light, y se da la idea de hacer covers como de Miriam Hernández, de Dieter González, de varios artistas, de Juan Gabriel inclusive, convirtiéndolos en lo que es la música mariachi, para que fuera un poquito más comestible y más digerible y más ofertoso, por así decirlo. Así es, y ¿quiénes se encuentran entre tus mariachis preferidos? Ya me imagino que tienes varios, ¿no? Bueno, de México yo admiro muchísimos. El mariachi Vargas para mí es el número uno, y espero con favor de Dios el próximo año estar presente en algún evento del mariachi. Hay un festival muy bonito del mariachi, así que estamos por allá anotándonos, ojalá, si Dios quiera, y nos dé la oportunidad de viajar para allá y poder trabajar con este grandioso mariachi. Wow, sí, no, sería excelente, ¿no? Poder trabajar con él. ¿Y existe algún otro artista con el que te gustaría colaborar en el futuro? Fíjate que ahorita estoy colaborando, de hecho, con un montón de artistas que están ahorita en nivel, vamos, local, aquí en Montreal, y pues traigo muchos proyectos. De hecho, a mí me gusta mucho trabajar en equipo. Fuera de lo que es el mariachi, pues también hago otras cosas, hago colaboraciones, producciones. Entonces ahorita sí estamos desarrollando lo que es un programa que se llama Artistas en Acción, donde, bueno, se unieron un montón de amigos de lo que es el medio artístico de varios géneros, y bueno, pues nos vamos a estar presentando en varias plataformas en Montreal, presentando nuestros materiales, pero en sí no es un solo género, son varios. Tú vas a ver todos los artistas en una sola plataforma, una misma noche. Wow, excelente. Y bueno, ya que vives, resides en Montreal, me imagino que eres bilingüe o quizás trilingüe, ¿no? ¿Hablas inglés también o solo francés? Ya de todo, oye, te lo juro, tú cuando llegas a un país ya hablas de todo, ¿eh? Ya no nada más son tres, ya lo que te salga es bueno. Sí. Pues sí, ahorita yo me desarrollo mucho lo que es la lengua francesa, más que nada porque Montreal es así. El inglés es como una onda más urgente, pero en realidad mi segunda lengua, sí, efectivamente es la francesa. Hablamos mucho francés por acá. ¿Y piensas cantar también en francés o en inglés? Tal vez en un futuro. Ahorita fíjate que las cosas se han dado de a poco, pero bien firmes en cuestión a lo que es el español. Creo que estamos, mis compañeros y yo, más enfocados en querer dar a conocer otros sonidos, otras cosas nuevas en español. Si te fijas, si bien en Canadá, yo creo que en un momento dado irá a ser, yo creo que el tercer, ¿cómo se dice? El tercer o el cuarto idioma oficial, porque ve, todo el mundo habla español. Todo el mundo quiere aprender español. Hay escuelas de salsa, de merengue, de bachata. Entonces, imagínate qué padre sería, pues, meter todo lo que es en español. Estoy como más enfocada ahorita en esa onda. Hay muchos, o sea, aquí que nada, hay mucho inglés, mucho francés. ¿Por qué no meter el español? Hay que promoverlo. Sí, así es. Y, Alex, si pudieras definir tu música en solo tres palabras, ¿cuáles serían? Romántica, apasionada y directa. Va directa al corazón, es así. Ah, wow, qué bueno, ¿no? Yo pensaba que iba a decir como súper chido, güey. Súper chida, ¿no? Aparte, está cierto, ¿no? O sea, ¿quién no ha tenido una pena de amor? Yo creo que todos los materiales que estoy manejando son materiales de penas de amor, de enamoramientos, sí. Y así que bien son cosas cotidianas. Sí. Bien románticos, bien cotidianas. Sí. Cualquiera puede identificarse con cualquier tema que se encuentre por ahí mío. Excelente. Y bueno, supongo que en el verano que viene, quizás vas a estar más ocupada, ¿no? En haciendo presentaciones en Montreal o en las cercanías de Montreal. ¿Tienes algo ahí? ¿Vas a participar en festivales o piensas destacarte en clubs o hacer algo en eso, ¿no? Presentarte en el público. Pues de hecho cada año viene un festival que se llama Weekend of Mouth, que es un festival que se representa lo que es el país, y en este caso voy representando a México. Y sí, obviamente por ahí voy a estar con un mariachi, el mariachi Figueroa, que todo mundo sabe que es un mariachi muy bueno y que siempre yo he ido de la mano con ellos. Y también hay proyectos, sí, yo creo que efectivamente, yo creo que en verano más o menos empezamos ya lo que es, me incorporo a una agrupación que se llama La Sonora Dinamita, donde empezamos una gira, me parece que por Alemania, no sé aún las fechas, no sé muy todavía por dónde andaremos por allá, así que hay un montón de proyectos, como también Onda Radial. Yo pertenezco también a lo que es la radio FM, y pues también tengo planeado hacer muchísimas cosas en cuestión a la radio, así que voy de la mano de la música y de la locución también soy tu colega. Sí, wow, sí, excelente, ¿no? Y queremos hablar un poco más de tu nuevo proyecto. Ayer pedí, se llama, ¿no? El proyecto que me estabas contando que está todavía en el horno, están trabajando también en el video, ¿no? Y lo vamos a escuchar hoy mismo, pero ¿nos puedes decir de qué se trata este tema? Bueno, esa canción es una canción de desamor y amor también. Es cuando la pareja, sabes que en las relaciones cuando se van acomodando o te dejo o me agarras, una de dos. Entonces es un tema demasiado identificable para las parejas que están súper enamoradas, que de repente se pelean y tú dices, ay, qué mala onda, yo mejor prefiero que te mueras, ayer pedí que te murieras y le deseas lo peor, pero al final dices, no es cierto, ¿por qué te digo eso? Porque en momentos de cólera deseo cosas muy feas, mejor quiero que regreses. Entonces es una onda muy, una canción, yo la llamo como muy bipolar, pero muy romántica, así que pues espero y no se la pierdan. Es una canción muy bonita. Sí, no, está muy bonita. Es composición de Víctor Ornelas, también es un compañero mexicano, así que es un cover, lo traen varios artistas, en mi caso pues yo lo saqué en versión mariachi, así que pues espero les guste, es un tema muy bonito. Sí, está excelente. Bueno, hay que escucharlo un poquito. Es un minuto 20 segundos. Aquí lo tenemos. Que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara, para que nadie te quisiera. Ayer me di contando Sobre la espalda te cayera para que yo lo disfrutara, para que tú lo padecieras. Ayer pedí que te murieras porque te odio de a de veras. Bueno, ahí lo tienen. Ayer pedí el sencillo, ¿no? Que está en el horno, se está. Lo están trabajando todavía, ¿no? ¿Nos puedes decir, hablar un poco más, cómo fueron los inicios y la creación de este tema, en un poquito más detalles, ¿no? Y también del lanzamiento, ¿ya tienes una fecha? Tenemos una fecha, sí, precisamente tenemos una fecha el 25 de marzo, donde va a estar, precisamente me estoy presentando con varios artistas que también traen varios lanzamientos, perdón. Y bueno, esta idea de esta canción, pues obviamente. Fue una idea de mi productor Marcelo Matus de Estudio 24, que bueno, gracias a él me ha apoyado muchísimo. Y bueno, pues yo un día llego a su estudio, empiezo a analizar esta canción, le pregunté que sí, qué onda, que si la hacíamos, qué opinaba, porque bueno, en ese momento yo pasaba por una crisis también como pareja, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero plasmar esto en música. Esta canción me late, me gusta, me queda, ¿qué onda, la hacemos? Bueno, pues él dijo, vamos con todo. Y fui muy bien apoyada, gracias a Dios, por mi productor. Y bueno, nos pusimos en el estudio, la grabamos, pensamos en hacer el video. Y después, bueno, se fueron dando las cosas. Después se vino el libreto. Empecé a platicar con amigos, me apoyaron. Y bueno, pues ya ahorita está en proceso. Pasa que, por ejemplo, en Montreal de repente cae nieve. Pues nosotros queremos en el video nieve, queremos cosas melancólicas y románticas, así que sí. Se está preparando de verdad un buen material con esta canción, así que espero y no se lo pierdan porque va a estar muy, muy, muy bueno. Excelente, bueno, lo vamos a esperar, ¿no? Cuando ya esté finalizado y para ver el video y también escuchar la canción en completa y para destacarla acá en el Ritmo Latino por 93.5 claro, FM. Sí. Y vamos a hablar un poquito de este tema, Me Juro se llama, ¿no? ¿Esta canción es un cover o es tu propia canción? Esta también es una canción, no es un cover, esta sí es, no es canción mía, es también de un compositor llamado Salvador Aponte, que es de Monterrey. Y bueno, es una canción que trata también de desamor, obviamente es de dolor, es un disco totalmente de dolor. Y bueno, pues para dedicar también a las chicas que de repente dicen ya, no más, ya me cansé de este burro, ya me cansé de este novio, así que pues es una canción netamente de desamor, muy buena también, es una de mis preferidas, diría yo. Bueno, toda tu música está buena, te lo digo, Alex, nos ha gustado muchísimo. Ay, muchas gracias. Y lo vamos a escuchar acá en un minuto. Y bueno, finalmente, ¿algo más que te gustaría añadir antes de despedirnos y introducir tu nuevo sencillo? No, pues Salvador, muchas gracias. De verdad agradecerte de antemano y de todo corazón esta invitación que me diste hoy, la proyección que das también, no nada más a mí, sino a todos los artistas que pasan de verdad por tu programa. Yo de verdad quiero felicitarte por toda la producción que haces, todos los flyers y las presentaciones que haces en ¿cómo se dice? En base a las publicaciones de tus entrevistas, de verdad son buenísimas. Así que yo te agradezco mucho de verdad esa luz que nos das a todos. Y así que pues espero y les guste mucho mi material y sigan apoyando artistas como yo que estamos luchando fuera de nuestros países. Y pues bueno, este tema va dedicado a todos ustedes, disfrútenlo mucho y esto es Me Juro. Alex Durán. Muchísimas gracias por esas palabras, Alex, y hasta luego. Bueno, que Dios siempre te bendiga y quédate en línea, quiero hablar un poquito contigo y pasa un feliz fin de semana. Pero antes de eso, se me olvidaba, ¿cómo te podemos encontrar en todas las redes sociales para que la gente pueda entrar ahí a darte un like y también a descargar tu música? Ah, claro que sí, mira, me pueden encontrar por Facebook como Ale Durán, igual en la página oficial artística de Alex Durán con KS y al final Durán con D, así como también Instagram de la misma forma, así como YouTube igual, mi canal oficial es también Alex Durán, así que pues por ahí andamos y pues muchísimas gracias por todo el apoyo. Excelente, y como te digo, hasta luego y bueno, que Dios siempre te bendiga y que tengas una carrera muy exitosa. Pero antes de despedirnos, por favor, nos puedes introducir tu tema y enviar un saludo cordial a todos los oyentes de Ritmo Latino. Sí, claro que sí. Bueno, pues esta canción se las dejo con todo mi corazón. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, en especial Salvador, gracias, muchísimo éxito en tu programa. Y bueno, esta canción es dedicada muy en especial para todos los radioescuchas de Ritmo Latino. Esto es Me Juro de Alex Franz. Un fuerte abrazo y un beso. Nos vemos pronto. Aquí lo han escuchado primero, Me Juro, artista mexicana canadiense tropical de la semana, Alex Durán, destacada hoy 5 de marzo de 2016. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo y conocer más acerca de lo que está sucediendo en tu vida. Estás escuchando Ritmo Latino, tu Spanglish Radio Show, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad más al este de Norteamérica, San Juan, Terranova, Canadá, por ritmolatino.ca, 93.5 FM y chmr.ca. Y por Tuning, Ritmos Latinos Canada Radio Stream. Bueno, como les mencioné, tenemos otra entrevista hoy con el joven artista latino de la semana, salvadoreño canadiense, El Verso. Estaremos hablando en unos minutos desde Montreal. Ya lo tenemos acá conectado a él. Vamos a estar destacando su nuevo sencillo, Para Ti. Pero aquí los dejo para que disfruten esta canción que se llama L'Huragan Tropical. Se llama Huracán Tropical de El Verso, artista latino canadiense de la semana. La tempête souffle ta maison, la rage dans mes veines trouve sa libération. Attention, remède à ma guérison, sur le son de la musique, les jaillir l'émotion. C'est l'ouragan tropical, pas la guerre à qui. Amérique latine, frère, liste à qui. Québec, Salvador, estadiste ou à qui. Prête à casser la baraque pour transmettre de l'énergie. Soy doble mente fuerte. Ma fée danse, l'ouragan qui se prépare, un son phénoménal. Stratégiquement, on envahit la place, on ramasse un masque d'énergie pour déplacer les mes veines trouve sa libération. Attention, remède à ma guérison. Sur le son de la musique, laisse jaillir l'émotion. What you have been waiting for? What you have been waiting for? The Latin Canadian Artist of the Week. The Latin Canadian. Latin Canadian. Artist of the Week. Latin Canadian. Artist of the Week. Bueno, ahí lo han escuchado, el huracán tropical. En francés, el huracán tropical. Creo que lo estoy pronunciando bien, ¿no? Porque no hablo francés. El verso. Llegó el momento de la música, damas y caballeros, porque hay que darle la bienvenida a nuestro artista invitado de hoy, El Verso, que está conectado hoy desde Montreal. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Salvador, DJ Chamba, ¿cómo está? Muy, muy bien, gracias, hermano. ¿Cómo está todo ahí en Montreal? Escucha, aquí hay un sol, un buen sol, bien muy bonito, el día está excelente. Entonces, estoy muy agradecido también a... De compartir esos momentos con ti y con todos los locutores que escuchan el programa Ritmo Latino, Canadá. Sí, hermano, muy bien que el clima esté un poco bueno en Montreal, ¿no? Porque acá viene una tormenta. O sea que da con la canción que acabamos de tocar, ¿no? Porque es un huracán tropical. Pues, ahí es un huracán invernal. Invernal, exacto, sí, sí. Un huracán de hielo viene para acá. Bueno, no un huracán, es una tormenta de nieve, ¿no? Van a caer como 20 centímetros de nieve, pero aquí estamos, hermano, estamos en pleno invierno, ¿no? Y ya finalmente es un gran placer de podernos comunicar, ¿no? Porque hemos estado planeando esta entrevista ya por mucho tiempo y sí, es un gran placer y un gran honor de prestarnos tu tiempo y estar junto acá con la audiencia de Ritmo Latino por 93.5 FM y Ritmos Latinos Canadá Radio Stream. Tu nombre artístico es El Verso. Sí, sí. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de nacimiento? Mi nombre de nacimiento es Marco Antonio. Marco Antonio, como Marc Anthony. Ok, Marco Antonio. Ah, sí, tienes un bonito nombre, Marco Antonio. Wow. Qué bueno. ¿Y por qué El Verso? Supongo que por los versos que cantas, ¿no? Por el rap, hip hop y todo eso. Pero cuéntanos tú. ¿Por qué decidiste ponerte el nombre El Verso? El verso en realidad es, como lo dijiste exactamente, es porque los versos de poesía es algo que me representaba mucho de la escritura, escribir. Y también porque mi signo astrológico es de Acuario. Oh, ok. El verso. Wow, sí, sí. Nací en febrero, entonces es por eso que escogí ese nombre que me representaba muy bien y que también sonaba muy bien. Antes era en francés Le Verso, pero como la música también mía es en español, entonces quería que la gente también latina pueda decir mi nombre así fácilmente. Sí, no, está bien original El Verso, me gusta mucho. Y cuéntanos, hoy vives en Montreal, pero tus raíces latinas tropicales son de El Salvador, ¿no? Sí, exacto. Yo nací en El Salvador. Y bueno, después venimos aquí en Canadá. Fuimos el primero en la ciudad de Quebec. ¡Wow! De imagínate. Quebec. Sí, sí. Y Montreal y también Drummondville. Entonces hice bastantes lugares aquí en Quebec. Wow, o sea que somos paisanos, hermano. Yo también soy de El Salvador, imagínate. Yo también me crié acá en Canadá, vine muy pequeño. Me imagino que tú llegaste cuando estabas muy pequeño también, ¿no? Sí, también llegué muy muy muy chico, porque como lo sabe, había la situación ahí en El Salvador, estaba muy muy muy tenso. Sí, sí. Y había una gran guerra civil allá, entonces mis papás decidieron por seguridad y todo eso de cambiar de país. Pero gracias a Dios, ahorita estamos todos estamos bien, en salud, y nunca olvidé mis raíces mías, que son latinas, vengo de El Salvador. Bueno, tuve bastante, sé como hay bastante oportunidad aquí con el francés, y la cultura es diferente, pero algo que siempre vivió en mi corazón es de ser latino, muy orgulloso de mi país, de El Salvador. Son gente muy, muy humilde, gente que son mi familia y que vivo allá. Tengo como varias culturas en mi corazón, entonces. Sí, sí, no, excelente. Excelente, hermano, somos paisanos salvadoreños, ¿no? Qué felicidad de poder conversar contigo, ¿verdad? Y cuéntanos, ¿cuáles géneros musicales manejas? Porque veo que te incursionas en la música urbana, el hip hop, pero ¿por qué este tipo de música? Escucha, en realidad, Salvador, yo comencé haciendo hip hop. El hip hop siempre fue importante a mí en mi vida, el rap, porque a través de una música también es una cultura, es algo que pertenece a los jóvenes, a los menos jóvenes, que la gente se puede exprimir, los jóvenes se pueden exprimir sinceramente sobre lo que pasa en el mundo, sobre las emociones y todo eso. Entonces es algo que a mí me permitió de sobrevivir y de encontrar también quién yo era adentro, ¿sí? Porque de veces en el mundo es fácil perderse en cosas. Entonces, sí, sí. El hip hop me salvó, la música me salvó la vida. Y también tuve la oportunidad de aprender los instrumentos con la orquesta familiar. Ellos eran que éramos como salvadoreños, tocaban bastante la cumbia, ¿sí? Y bueno, la música latina, el merengue y cosas así. Entonces, bueno, yo aprendí a hacer las músicas tropicales por mi raíz, mi familia, sí, sí. Y todo eso. Y después con el hip hop yo me hizo avanzar un poco más en mi inspiración musical. Pero bueno, hace unos cuantos tiempos, hace como ya casi un año y medio, dos años, mi amigo me acercó, un amigo mío de Rich Diamond, con quien yo trabajo en este proyecto, y me dijo, escucha, tenemos que hacer algo que la gente le va a gustar, y que sé como es música atractiva y todo eso. Entonces yo decidí en ese momento de entrar en el género de la música reggaetón, porque siempre me ha gustado bastante el dancehall, el reggae de Jamaica y todo eso. Siempre me ha gustado bailar esa música y todo eso. Entonces para mí es un poco nuevo, pero es algo de maravilloso que aprendo a descubrir en todo eso. El género reggaetón es una música así como muy bella, así que me representa muy bien, con las raíces un poco así como latinas, y también de la música urbana. Entonces es algo que me representó bastante. Entonces desde ese tiempo comencé a meterle fuerte, duro, a trabajar para mejorarme, hice mis músicas, y todo logramos hacer cinco canciones que fuimos a registrar en estudios profesionales. Las mandamos a masterizar en Fort Lauderdale, un gran estudio que se llama Fuller Sound Studio, donde hicieron el mastering de Rompe, de Daddy Yankee y todo eso. Entonces lo quisimos hacer en grande para toda la gente que escucha la música. Wow, entonces, excelente, hermano. Y o sea que hay que retroceder un poquito, o sea que ya traes la sangre musical en tu vena, porque vemos que, como tú lo mencionaste, formaste parte de una banda familiar, una orquesta familiar, a donde tocabas cumbia, salsa, merengue. ¿Cómo se llamaba la banda? Ah, se llama Son del Pacífico. Son del Pacífico, wow, qué bueno. Son del Pacífico. Es uno de los primeros grupos en que ve que en realidad mi papá que tenía el grupo. Y así yo comencé a tocar con ellos la guira, las congas, después el piano. Me recuerdo, era muy chico y yo me dormía, wow, me dormía atrás de la caja de sonido a las 3 de la mañana escuchando la cumbia. Imagínate. Entonces, como, excelente. Así comenzó toda esa aventura, en realidad. Sí, sí. Y después, bueno, después evolucionaste en el medio del rap, ¿no? En la música urbana, y hiciste esas grabaciones que mencionaste. Y también ahora es, sí, dale. Uh-huh. Ahora es como es, ahora me dedico casi únicamente a hacer música reggaetón. Concentro toda mi energía a hacer música reggaetón. Es una nueva dirección musical que agarré. Sí, sí. Siempre continúo a hacer rap y ayudar a los jóvenes, a la gente que comienzan en eso, como que puedan exprimirse, decir lo que sientan sobre el micrófono y poder exprimirse libremente, sin juzgamento. Exacto. Y bueno, ya me imagino que eres trilingüe, ¿no? Cantas también en francés. Bueno, estamos escuchando esta canción, la que acabamos de escuchar, ¿no? El huracán tropical estaba en francés. ¿Sientes lo mismo cuando cantas rap o reggaetón, música urbana en francés, que cuando lo haces en español? Es una buena pregunta. Pienso que sí, un poco, pero pienso que es diferente, porque el francés, las intonaciones del francés son diferentes del español. No es el mismo feeling. En francés hay que ser más como poético, sí, buscar más las palabras justas para que suene bien en la música, pero digamos que en español todo suena bien. Sí, en español es como más más fácil, porque suena el lenguaje latino en español suena musicalmente así, es natural, suena musical, entonces sí, me gustó bastante. Y por suerte que bueno, hice música en español, porque casi pierdo mi español, ¿no? Porque a fuerza de practicar el francés, cuando era niño, entonces casi pierdo mi español, entonces puedo decir que la música me hizo conservar mi idioma, que estoy muy orgulloso de hablar español y de ser parte de la cultura latina. Excelente, hermano. Sí, sigue, ¿no? Practicándolo, porque si uno no lo practica, se olvida, ¿no? Se olvidan las palabras. Y como no quiero ofender al francés tampoco, pero me imagino que se siente otro sabor, ¿no? Cuando cantas en español, ¿no? Sientes el sabor tropical, eso caliente, ¿no? Uy, eso caliente. Sí, sí. Lo dijiste, exactamente. Cada idioma creo que tiene un estilo, tienes que... tienen otros sabor, significados, también otras palabras, ¿no? O sea que es un poco diferente, me imagino, sí, sí. Bueno, hay que hablar de un poquito de tu nuevo proyecto titulado Para Ti, que lo estamos escuchando hoy mismo. Cuéntanos cómo surgió este proyecto. ¿De qué se trata? Para ti. Okay, para ti realmente es una canción es una canción de amor que para la gente que pueda bailar y todo eso. Es la primera canción que sacamos de las 5 canciones que registramos. Es en realidad la primera de esa aventura. Y la canción Para Ti es que yo pienso a la persona, a cada mañana pienso en ella, y bueno, en realidad para ti es para toda la gente que escucha la música, que escucha mi música y me apoya, ¿sí? Como pienso bastante en ellos, ¿sí? Porque cuando hago la música la hago para mí, porque me hace bien en mi corazón, pero también siento que hace bien a la gente alrededor, escucha la música y que bueno, les da una buena vibra. Entonces eso me da mucho coraje de continuar la música, porque yo siento que lo que hago yo para mí no es solamente para mí, pero para toda la gente que escucha la música y que bueno, siente esa energía universal que los rodea, que que nos da amor. Entonces para sí, ti sí. Es un poco esa canción, a través de una pena de amor, la persona que me ayuda a sobresalir de las dificultades, pero en realidad esa canción es alegría, pero tiene un poquitito así de tiene mucho sentimiento, ¿verdad? Tiene mucho sentimiento y alegría a la misma vez, ¿no? Habla de amor y de todo eso, ¿no? Muy, muy, muy bueno. ¿Y cómo lo podemos descargar? ¿Cómo se está disponible en tiendas digitales o está? Está disponible sobre los Spotify, sobre iTunes, sobre todo. En iTunes, ok. Ahí está la canción, está disponible. También hicimos un videoclip de la canción que está en línea sobre YouTube para ti, el verso. Tuvimos la oportunidad de hacer ese video, que fue en realidad todo un placer y una aventura de filmarlo, porque en realidad fui como realizador del videoclip y fui a buscar todos los elementos para poder realizar. Fuimos de viaje a Cuba. Wow, sí. Para filmar este video. Les quedó excelente, te lo digo. La gente lo puede buscar ahí en YouTube, está disponible, ¿no? Para ti, el verso, ahí lo pueden buscar. Gracias. El verso, el tiempo se nos agota. Esto ha sido un gran placer de poder conversar contigo, hermano. Y le queremos recordar a todos los oyentes, te pueden buscar en todas las redes sociales, también en tu página de internet, ¿no? Elversomusic.com. Ahí están todos tus enlaces, ¿no? Para que te busquen en todas las redes sociales, elversomusic.com, ¿ya? Y ¿tienes algo más que añadir antes de tocar tu nuevo sencillo? Sí, en realidad muchas gracias, Salvador Dichamba, por la oportunidad que me das, toda la gente que también te sigue y que le gusta también bastante tu emisión. Les digo a todo el mundo de continuar a soñar, de creer en sus proyectos, de siempre avanzar y tener fe en el amor que tenemos los unos por los otros, en la comunidad latina, pero también en todas las comunidades. Crean en sus sueños y no dejen nadie decirle que no pueden, porque pueden realizar cuando creen y lo que hacen es positivo, siempre hay algo de bueno. Wow, excelentes palabras, el verso. Todo el equipo de 93.5 FM, Ritmo Latino, Ritmos Latinos Canadá Radio, te desea mucho éxito en tu carrera. Y ya lo sabes, aquí en Canadá, bueno, ya tienes en esta parte de Canadá, ya tienes muchos fans y amigos más. Pero por favor, nos puedes introducir tu nuevo tema titulado Para Ti, y a la misma vez envíale un cordial saludo a todos los oyentes de Ritmos Latinos Canadá, por favor. Sí, estaba hablando del verso, muy contento de hacerse nuevos amigos, y eso va a ser por la vida. Entonces, escuchen la canción Para Ti, y disfrútenla, gócenla, pónganse a bailar así en el salón, como quieran, pero aprovechen de la vida como si este momento fuera el último que están viviendo. Muchas gracias, y vayan con Dios. Gracias, Dios. Bueno, ahí lo tienen, el verso para ti. Lo pueden buscar por elversomusic.com. Hemos llegado a la conclusión de Ritmo Latino, producido en vivo desde los estudios de CHMR 93.5 FM en St. John's. Realmente agradezco a todos por sintonizar hoy y cada fin de semana a las 2 p.m. hora del este. Muchas gracias a Alex Durán y El Verso, artistas latinos de la semana. Muchas gracias también a todos los artistas y promotores que siempre están enviando su música a Ritmo Latino por 93.5 FM. This is DJ Chamba signing off. Feliz sábado a todos. Hasta el próximo sábado. Have a great weekend, everyone. Pasen un feliz fin de semana. Puro sabor, puro ritmo. Sabía que mi corazón sería para ti. Desde el momento en que te di mi amor, sentí que yo me liberaba de mi dolor. Yo quiero estar cerca de tu calor. Yo quiero estar cerca, dame de tu sabor. This is 93.5 CHMR FM.